Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, aspiramos que lo que pensamos para compartirlo con ustedes sea de su completo agrado. Gracias a todos quienes están conectados en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y también aquellos que están conectados a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Esta mañana habíamos previsto compartir con nuestro compañero Patricio Robalino. Recuerden que ya lo comprometimos hace algún tiempo atrás para los viernes, cuando hayas estas ocasiones, pues mantener siempre ese diálogo de todas estas actividades que ellos están realizando en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Y bueno, pues debía estar ya aquí, pero parece que se le pegó un poquito las cobijas, así que en breves minutos hará aquí el arribo a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero nosotros vamos a continuar con música. Es momento también, a ver, si usted quiere pedir alguna canción, puede marcar 2229-66, 2229-66, que nosotros la vamos a compartir hasta que venga nuestro compañero Patricio Robalino, porque hoy vamos a hablar sobre la música sacra, sobre la Semana Santa, ¿qué hay detrás de todos estos ritos que se dan? Porque miren, que ya durante esta semana, la que viene, van a haber diferentes conciertos con el coro de la Casa de la Cultura, con la camerata de la Casa de la Cultura. También ustedes han podido ya vislumbrar que hay muchos eventos que se están dando en el Teatro México, que en el Teatro Variedades, en la Catedral Metropolitana, también, ¿no es cierto? Entonces, eventos a los que rápidamente les iremos contando durante este programa para que ustedes se vayan preparando ya también y tener un poco orientarse, preparar su agenda para darse cita a estos eventos. Y también les estaremos contando sobre las clases magistrales, aquellos que quieren asistir a clases, a ver qué nos cuentan, pues, los entendidos en la materia que vienen desde otros países. Pero nosotros enseguida nos vamos con el mensaje de cada mañana. Cada mañana, claro, cada mañana. ¿Qué estamos pensando cuando nos levantamos apenas de la cama? Quizá por ahí todos en el corre-corre para atender a sus hijos, a sus hijas, para que se vayan a las instituciones educativas y puedan también desarrollarse muy bien, sin el hambre ahí en su barriguita, que hemos tenido la oportunidad de poderlo brindar, darles algo a nuestros hijos para que puedan ir y nutrirse de conocimiento. ¿Qué hay también por ahí? Hay esas dificultades a veces, ¿no? Dificultades que son tan sencillas, pero que a veces nos cuesta entender. Y por lo tanto, siempre hay una mañana y la vida nos da la otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, es importante que usted pueda decir a la persona que le acompaña, a su compañero, a su compañera, a las personas que ama, que les gustaría decir un te quiero, un que nunca le olvide, bueno, en fin, cuántas cosas. Compartir de pronto aquello que le resultó su experiencia de vida para poderlo compartir con la otra persona y que quizá algo quede por ahí, un pequeño detalle, que usted lo pueda revivir, que usted quizá lo pueda poner en práctica. A veces las personas, los seres humanos, quisiéramos despertar por las mañanas y mirar un bello rostro mientras la hermosa luz del día deslumbra el esplendor. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan, ¿verdad que sí? Ese lugar es hoy. Ese lugar no es mañana. Ya sabe lo que puede suceder si dejamos que estas cosas se den el día de mañana. Esperamos que ustedes, como siempre, tengan ese propósito de vida. Cuán importante es aprender a escuchar para poder tomar una verdadera decisión. Comparta con los seres que usted más quiere, que usted aprecia, que usted estima. Y verá usted que el amor rebrota por todo lugar. No hay otra cosa. No hay. Cuando hay un verdadero amor, es cuando podemos soportar todo lo que nos viene encima. Yo quería compartirles también esta mañana una historia que le habían compartido conmigo a través de las redes sociales. Claro, yo la vi en imágenes, trataré de poder reproducir esa historia a través de la palabra. Bueno, en esta imagen se trata de una niña y su madre, quienes están en una esquina de un determinado lugar pidiendo caridad. Bueno, ustedes saben que hay tantas personas que piden caridad, aquellas que a lo mejor tienen y buscan la posibilidad, o que estamos llenos de salud pero que no nos interesa trabajar. Bueno, en fin, pueden ser múltiples los detalles, ¿no es cierto? Pero esta niña y esta mamita esperaban ahí caridad. Resulta que en una tienda estaba un señor leyendo el periódico, mientras en un restaurante estaba un caballero listo para servirse ya un arroz con cuarto de pollo. Y de pronto viene corriendo un perrito y le pone su manito en la pierna. El señor coge la presa de pollo y se la entregó al perrito. Dejó de comer para darle al perrito. Aquel caballero que estaba en la farmacia miró ese detalle y solo movió la cabeza. Como que, qué mal gusto, ¿no? Pasa un caballero cerca de las dos damitas que estaban ahí pidiendo caridad. Y este caballero saca su billetera y le dio todo el dinero que tenía en su cartera y le puso en el vasito a la pequeña, a la niña. Y el señor que estaba en la farmacia solo miraba y movía la cabeza. Qué mal gusto, ¿no? Quizá no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y la niña, sorprendida de recibir semejante cantidad de dinero, solo cerraba los ojos y seguramente decía, gracias Dios, o qué sé yo, ¿no? Gracias joven. Pasa el tiempo y esto se convirtió como en una especie de rutina, ¿no? Entonces resulta que regresa nuevamente la toma, el perrito viene, le pone la pierna al caballero, pero el señor como que llegó a un grado de conciencia que habían dos personas que estaban pidiendo caridad que se morían de hambre. Cogió el cuarto de pollo, lo partió en dos y se sobreentiende que él fue más cariñoso para ese ser humano que estaba necesitando del apoyo y ahí tenía para las dos personas que estaban muriéndose de hambre. El señor, como siempre, de la farmacia estaba moviendo la cabeza porque nada le parecía perfecto. con el paso de los días, el joven regresaba y regresaba y regresaba a esa pareja, a esa señora y a ese niño a dejarle sus moneditas. Pero un cierto día, el chico llegó y sacó su billetera y quiso poner el dinero en el vaso de esa criatura. Y resulta que ya no la encontró y solo estaba su madre, y él empezó a mirar por todo el mundo y como que dio la sensación de que aquella pequeña ya no estaba, había fallecido o cualquier cosa se le pudo venir a este joven. Pero resulta que mientras él miraba por todo lugar, por todos los lados, alguien le gritó y le dijo, ¡ey! Entonces él desesperado regresó a ver quién le gritaba, ¡ey! Y no saben ustedes que era aquella pequeña, era esa niña que estuvo alguna vez sentada ahí pidiendo caridad. Y lo que se pudo ver es que esa caridad, esa criatura la necesitaba para tener un mejor estilo de vida. Y seguramente guardaron todo ese dinero y esa criatura pudo ir hasta la escuela, y cuando le dijo, hey, estaba vestida de un uniforme y con sus libros en la mano. ¡Qué satisfacción! Miren ustedes, pequeños detalles que se pueden convertir en historia para uno y que pueden también servir de reflejo para la otra persona. A veces no hablamos mucho, ¿verdad? Estamos como un poco calladitos, tensos, como bravucones. Y la otra persona quizá pueda tener una imagen de esa bravuconada, decir, no, qué enojón, qué enojona. Pero no podemos conocer ese sentimiento que está por ese ser humano. No podemos adelantarnos a los hechos y a los acontecimientos, sino a tener una lectura de esa persona que puede estar pensando. Como cuando decimos, ¿qué habrá atrás de un payaso? Cuando se sube o cuando nos cuenta historias y nos hace reír, ¿qué pasará atrás de ese corazón de un payaso, no es cierto? Es así el ser humano. Esperamos que nosotros hoy tengamos un propósito de vida, que empecemos a tener lecturas positivas del ser humano, ¿sí? Que seamos reales, que podamos enfrentarnos hasta el otro ser humano para decir lo que realmente sentimos y que expulsemos de nuestro corazón la hipocresía que a veces no nos conduce a nada. Con esto, el abrazo cariñoso para todos ustedes, para todos y cada uno de ustedes. Ya saben lo que tienen que hacer los que están solitos, los que están acompañados. Que tengan el mejor día, el fin de semana, disfrútelo. Y con eso, pues, continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 15 minutos. 8 de la mañana con 15 minutos. ¿A quién tenemos enseguida? La voz de Hernán Tamayo está para compartir con nosotros San Juanito de mi pueblo. Así se llama esto y esperamos que ustedes lo disfruten. Alegres empezamos con un buen ánimo. Me siento tan feliz que ya no podré vivir sin mi San Juanito. Yo me siento tan feliz que ya no podré vivir sin mi San Juanito. Las campanas de mi pueblo repican fiesta, las campanas de mi pueblo repicante están a fiesta. Vengan todos a bailar, vengan todos a cantar con mi San Juanito. Vengan todos a bailar, vengan todos a cantar con mi San Juanito. San Juanito. Yo me siento tan feliz que ya no podré vivir sin mi San Juanito. Yo me siento tan feliz que ya no podré vivir sin mi San Juanito. Las campanas de mi pueblo repicando está la fiesta. Vengan todos a bailar, vengan todos a cantar con mi San Juanito. Vengan todos a bailar, vengan todos a cantar con mi San Juanito. Qué lindo es mi San Juanito. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 19 minutos, 8 de la mañana con 19 minutos. Comparto con ustedes algunos de los conciertos a los que ustedes pueden darse cita. Este viernes 11 de abril, la Catedral Metropolitana a las 6 de la tarde tendrá también un concierto, estará Guayaquil Consort. También en la Iglesia de la Magdalena. A las 19 horas, para los que viven por este sector, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se hará presente. Y en la Iglesia de la Merced, Centro Histórico de Quito, 19 horas 30, Petra Magnoni, Sacred Música, con Yaria Fantin. Ellos estarán este viernes 11 de abril para que ustedes vayan, sean parte de estos conciertos. El sábado 12 de abril, en el Teatro México estará Tembembe. En la Iglesia de San Marcos a las 19 horas 30, la música temprana y la Orquesta de Instrumentos Andinos en la Plaza Grande a partir de las 19 horas. Tomen nota de cada uno de estos conciertos para que se den cita. Y el domingo 13 de abril, Guayaquil Cónsul estará en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 6 de la tarde, 18 horas. ¿Quiénes son nuestras siguientes invitadas para compartir música aquí en los 940 Amplitud Modulada, Radio Casa de la Cultura? Es la voz de las hermanas López Ron. Ellas nos traen Amor Ajeno. No busques amor ajeno, ni pongas tu corazón. Porque si un amor con dueño te mira con tentación, desvía esa mirada, ay, ay, ay, de esa perdición. Desvía esa mirada, ay, ay, ay, de esa perdición. Y con mi buen traserito, ay, ay, ay. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. 8:23 a.m. 8:23 a.m. Bueno, quiero contarles a ustedes que para este lunes 14 de abril podrán ustedes disfrutar de buena música a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Ahí también estará la Ritirata. ¿Con qué? Con una clase magistral, para que ustedes vayan tomando nota y puedan darse cita también. En el Conservatorio Nacional de Música, a las 14:30, también habrá otra clase magistral con música temprana. Y en la capilla del Museo de la Ciudad, a partir de las 6:00 p.m, estará la Ritirata, para que se den cita a estos espacios. Igualmente, en el sector de la Rumiñahui, a las 19:00, estará el coro infantil, coro juvenil, en la Iglesia de la Sagrada Familia. A partir de las 19:30, habrá música temprana en el Teatro Nacional Sucre. Vamos con otra de las canciones que vamos a compartir con ustedes. Bueno, habíamos tenido previsto en esta hora poder escuchar un poquito de música sacra, pero ya nuestro invitado se ha demorado un poquito. Esperemos que podamos compartir algo de esta música. Pero mientras tanto, escuchamos La Chicha de Rosita en la voz de las hermanas Angurima. Chicha de Rosita, qué riquita y sabrosita es la chicha de Rosita. Allí vienen las copitas que se alegre la pancita. Allí vienen las copitas que se alegre la pancita. Viva Santa Rosa, es el santo de Rosita, viva, viva Santa Rosa. Por el santo de Rosita, ya se oye el San Juanito que lo bailen las rositas. Ya se oye el San Juanito que lo bailen las rositas. Viva Santa Rosa, es el santo de Rosita, viva, viva Santa Rosa. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Son las 8:27 a.m. 8:27 a.m. Yo quiero pedirles la participación a ustedes luego de hacer una pequeña pausa, que puedan llamar al 2229-66. Nos comenten cómo van a celebrar ustedes la Semana Santa. Quisiéramos esa participación, 2229-66. para durante estos minutos pues poder conocer ese pensamiento que ustedes tienen, si celebran, no la celebran, si hacen la fanesca, no hacen la fanesca, y conocer junto a ustedes qué es la música sacra, si la escuchan o la escuchan. Bueno, antes de irme a la pausa, yo solo quiero decirles a ustedes que la música sacra o música litúrgica hace referencia a la forma de expresión musical que nació en Europa. Bueno, ahí estaba solamente dedicada a la clase alta, ¿no es cierto? Y desarrollada como parte de, que la utilizaban como parte de los ritos cristianos de la época. Por extensión, también es aplicable a las diferentes manifestaciones músico-religiosas de otros pueblos, ya sean de origen hindú, budista, árabe, judío, entre otras más. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, espero la participación de ustedes que marquen al 2220-966, 2220-966. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Esta es una invitación con nombre de mujer. De artista, de amiga, de compañera y de historia. Andando por la ladera, te busco solito. Un homenaje a Olga Gutiérrez. Soñé ser tuya y en mi afán tenerte. Su voz, su presencia y su trayectoria. Dile a tu oh, oh. Artistas ecuatorianos juntan sus voces para aplaudir su nombre y su talento en una serenata única. Los Reales. Ya no quiero verte, ya no quiero hablarte. Segundo Bautista. Trío Los Indianos. Mi corazón siempre te sabrá amar. Hermanos Miño Naranjo. Brilla tu frente cual hombre. Israel Brito. Tus pupilas. Trío Colonial. Soy del Cali, tierra linda. Los Tres Brillantes. Esta pena mía. Teresita Andrade. Teresita de mi vida. Viernes 11 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Entrada única, $20. Adquiéralas en las boleterías del teatro y EcuTickets. Acuérdate de mí. Usted es parte de su historia. Acompáñenos, los esperamos. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan el libro Afiches del Cine Ecuatoriano. Con la proyección del archivo fílmico ecuatoriano de la década de los 60. Disfrute del documental Los Hieleros del Chimborazo de Gustavo e Igor Guayasamín. Viernes 11 de abril. Sala de Cine Alfredo Pareja. 19:30. Entrada libre hasta agotar a fondo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya las 8 de la mañana con 32 minutos, 8 de la mañana con 32 minutos. Bueno, ¿y qué pasa con la música sacra, también llamada litúrgica, que tiene su origen de la palabra latín sacrum, que es a su vez una traducción del griego hierón, que significaba hueso fuerte, hueso sagrado? El hueso sacro, que es el hueso central de la pelvis, que de acuerdo a los primeros romanos, en esta religión pagana que ellos tenían, creían que la pelvis, este hueso sacro, era capaz de levantar al muerto, a resucitar a la persona. Y entonces, ¿saben lo que hacían con esto? Lo ofrendaban hacia sus dioses. Pero todo esto tenía un proceso. Lo quemaban a este hueso para posteriormente ofrecerle a sus dioses. Y de ahí nace esa palabra sacramento, que literalmente significa un juramento a la lealtad de un soldado o de un rey o algún objeto como el que se lo ofrendaba para fines sagrados. Así es como se van dando estos procesos en cuanto a la música sacra, y que ustedes ven que hasta la actualidad se puede disfrutar de esta música. Vamos con otra de las canciones que ustedes nos han solicitado aquí a nuestro programa, esas canciones que ustedes pueden compartir con nosotros, que ustedes nos pueden solucionar. Y bueno, vamos a ver si Mashi tiene lista ya las canciones que nos han solicitado. Claro que ya está listo. Bueno, el saludo para nuestros amigos que están comunicándose al 2220966, y vamos a escuchar la canción en la voz de las hermanas Naranjo Vargas, Palomita Errante. Dentro de las características de la música sacra, pues se dice que más que un género musical, era de origen una forma de evangelización, donde a través de los sonidos, primeramente monódicos, y esa fuerte presencia vocal, se relata un pasaje bíblico, o también se destacaban virtudes y valores cristianas. En el cristianismo occidental se suele reservar su uso para la música cristiana, incluyendo a veces la música cristiana contemporánea, en la cual la música explora temas cristianos para la juventud, aunque por su diseño puede ser tocada y también usada en otros lugares, con excepción de la iglesia. La música sacra durante un servicio religioso para muchas iglesias es una parte fundamental de su liturgia, que se cantan himnos, salmos y canciones espirituales entonadas para el Dios, su Dios. Antes de irnos a la siguiente melodía, yo quiero compartir con ustedes también que este martes 15 de abril pueden darse cita al Conservatorio Nacional de Música a las 14:30, en la que también podrán conocer otra clase musical que la tienen preparada. Y a las 6 de la tarde, en la capilla del Museo de la Ciudad, estará el coro infantil, el coro juvenil. Y en la iglesia de la compañía, a las 19:30, estará Sintagma Musicum, para compartir con ustedes también. Y miren, cuántas oportunidades vamos a tener para darnos cita y disfrutar de estos eventos. Puede marcar usted al 2220-966 y compartir con nosotros esas canciones que ustedes desean escuchar. Si usted desea salir al aire, contarnos, sí, creo que hay una llamadita al aire, contarnos qué es lo que va a hacer en esta Semana Santa, pues a nosotros nos daría muchísimo gusto. Bueno, ya tengo por acá una primera llamada. Vamos a saludar a la persona que está allá en la línea telefónica 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Adelante. Vamos con una llamadita. Buenos días, adelante, le estamos escuchando. Solo quiero pedirles a nuestros amigos, lo que pasa es que a veces están pendientes de su receptor, de su radio, y entonces resulta que están esperando ahí escuchar, y tengo un poquito de, ¿cómo se dice esto? No estoy a la par de lo que estoy acá en el estudio central, por favor, tengo un poquito de retraso en la salida al aire. Así que le ruego a nuestro amigo yo le estoy escuchando que está por ahí, pero él está pendiente de su radio. Atentos al teléfono. Al teléfono. Por interno. Ah, bueno. Bueno, dice que va a hacer su pedido por interno. Bueno, esperemos que las personas que deseen participar con nosotros marquen 2220-966, pues, y compartan con nosotros esas recetas caseritas que tienen por ahí en cuanto a la para esta Semana Mayor, como se la conoce, la Semana Santa. Qué pena, habíamos tenido programado para este viernes otra actividad, pero a veces nuestros invitados como que no toman en serio esto, me da la sensación, y no madrugamos, tenemos que madrugar un poquito más, a veces el tráfico nos coge y obviamente eso nos impide cumplir con nuestra responsabilidad que nos habíamos propuesto. Pero bueno, eso significa que nosotros vamos a seguir escuchando música, precisamente no la que habíamos programado, pero música hermosa, para el gusto que muchos pueden tener o que quizá puedan compartir, o aquellos que también no, pero que gustan de estar ahí acompañándonos en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, la voz de las hermanas Salinas viene a continuación para compartir con nosotros Soy del Carchi. Carchi, tierra de hombres valientes y lindas mujeres. Thank you. yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. En esta tierra que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres. Este pedazo de suelo garrochense que nos iguala en todo el Ecuador. Este pedazo de suelo garrochense es un orgullo para el Ecuador. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya 15 minutos para las 9 de la mañana, es decir, 8 de la mañana con 45 minutos. Tengo alguna dificultad en el retorno, he recibido algunas llamadas en las que no me puedo conectar, así que yo en este instante voy a hacer una pequeña prueba acá con mi compañero Vicente Moya, para ver si es que, qué es lo que pasa, que queremos hacer ese estudio para de inmediato pasar a recibir esas llamadas, por lo menos en estos 10 minutos que nos quedan. A ver, vamos a saludar a nuestro compañero Vicente Moya. Vicente, me dice que no me escucha. Entonces, sí, es verdad lo que nos habían dicho las personas que no están receptando nuestro retorno. Y obviamente eso nos impide el podernos comunicar. Habíamos estado ya como 15 días, pensamos que era que nos habían abandonado, pero no, dice que no es posible. Entonces, ¿hay algún problema acá en nuestra consola en la que no podemos tener esa comunicación de retorno para nosotros podernos comunicar? Mientras vemos si es que podemos hacer esa práctica con nuestro compañero para solucionar este problema. Yo les cuento que este miércoles 16 hay en la iglesia de Santa Teresita a las 19 horas. Pueden también disfrutar de uno de los conciertos en la iglesia de Conocoto a las 19 horas, el miércoles 16 de abril, creo que no me voy a perder esto, estará la Orquesta de Instrumentos Andinos. A ver, ¡qué bueno! Iglesia de Santa Teresita, 19 horas, y la iglesia de Conocoto, las 19 horas. A ver, todo el sector de Conocoto, tome nota, que son aquellos que están por ahí pendientes haciendo esas llamadas. El miércoles, también 16, estará en el Teatro Nacional Sucre a las 19 horas con 30, Tembembe. El jueves 17 de abril, en el Teatro Variedades Ernesto Albán, a las 11 horas con 30, habrá una clase magistral. Todos estos eventos que les he detallado son totalmente gratuitos, así que pueden darse cita a estos eventos. Bueno, Vicente lo veo que está por acá, que se mueve, pero todavía no me da luz verde para poder ver si es que podemos entablar ese diálogo. Bueno, de antemano yo quiero decirles que había una llamada por interno que dijeron que les había parecido bonito el programa de ayer, en la que tuve la oportunidad de compartir con ustedes una entrevista que le habíamos hecho el 19 de junio de 2012 al maestro Fausto Gortaire, que ustedes saben que falleció esta semana, y hemos podido pues rescatar ese audio para poderlo compartir con ustedes. Si bien es cierto, no lo escucharon en su totalidad, nos quedaron por ahí unos 30 minutos más. Por ello espero que el próximo lunes o martes voy a concluir con esa entrevista. Voy a intentar pasar ese audio para concluir y que ustedes también puedan conocer todo lo que nos dijo Fausto Gortaire. Así que ayer fue la primera parte. Nos falta la segunda parte. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a intentar ver si es que nos escucha o qué pasó. ¿No? No. Vamos entonces con la canción Sendas Distintas que nos habían solicitado. Nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y quiero que ustedes escuchen, a ver, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también tiene sus funciones, digamos así, sus conciertos de música sacra, y quiero que tomen nota de cada uno de estos lugares en los cuales va a estar para que también se den cita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita. Conciertos de temporada de música sacra coral. Con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Y el acompañamiento en piano de la maestra María Terterian. Miércoles 9 de abril, Iglesia de Guápulo, 19 horas. Viernes 11 de abril, Iglesia de La Quito Sur, 19 horas. Sábado 12, Iglesia Madre del Redentor, Carapungo, 19 horas. Martes 15, Iglesia Santa Teresita, 19 horas. Miércoles 16 de abril, Iglesia de la Inmaculada Concepción de Iñaquito, 19 horas. Jueves 17 de abril, Iglesia de El Belén, 19 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A nuestro amigo que estaba pendiente de una llamada telefónica, tengo 2 minutos para receptar su llamada. Espero que marque en este instante 22-2966. Ya hemos solucionado el problema. Bueno, miren, habíamos pasado tanto tiempo, pero ya nuestro compañero nos ha dado una manito para poder solucionar y poder receptar sus llamadas telefónicas. ¿Ahí escuchó usted dónde va a estar el coro de la Casa de la Cultura? Pues entonces, esperemos contar con su presencia. Ahí puede asistir con toda su familia y disfrutar de las melodiosas voces de nuestros compañeros y compañeras del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está a cargo del maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Bueno, nuestro amigo, ¿será que ya se olvidó? 22-2966. Ahí creo que vamos a tener esa llamada. Nos había dicho, quiero salir al aire. Y bueno, no habíamos podido, pero creo que ya lo vamos a poder hacer. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Desearía pues felicitarle por el programa y a hacer una pequeña sugerencia dentro de lo que se llama las festividades de Semana Santa, ¿no? Por supuesto, adelante. Mire, que yo tengo la oportunidad, el privilegio de leer la Sagrada Biblia. Y entonces, respecto a las procesiones o el exhibicionismo, dice lo siguiente. En Éxodo 24 dice, no debes hacerte una imagen tallada, ni una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra abajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellos, ni ser inducido a servirles, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva, que trae castigo por el error de padres sobre hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación, en el caso de los que me odian, pero que ejerce bondad amorosa para con la milésima generación, en el caso de los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy agradecido. Gracias a usted por su participación. Bueno, era el señor Enrique Bolaños que nos había compartido también su mensaje, su pensamiento. Bueno, había otra persona también que estaba en línea hace algunos minutos queriendo intentar entrar a compartir con nosotros, pero bueno, creo que a lo mejor entró la otra llamada y fue difícil poder compartir. Yo quiero decirles que a veces uno como que se queda con esa sensación de no haber cumplido al 100% lo que uno se propone en el trabajo, ¿no? Y una de las metas que habíamos propuesto para el día de hoy era poder compartir algo más sobre música sacra, sobre también los rituales que tiene el ser humano, unos que tienen creencias como la que nos acabó de compartir el compañero, otras que sí creemos en una imagen, ¿no?, que no la adoramos, sino que la veneramos, esa es la palabra. Bueno, hay, en fin, de todas las creencias, los pensamientos aquí en la humanidad. Así que queríamos compartir y queríamos hoy tener esos micrófonos abiertos también para que ustedes puedan dar su pensamiento. Bueno, no se nos hizo realidad, al parecer Patricio nos había mencionado que estaba un tráfico bastante grande, él vive en el sector de Los Valles y que, bueno, sin duda, creo, se pasó de la hora y no pudo arribar aquí a los estudios de la radio. Pero yo le voy a comprometer, a ver si es que nos puede acompañar para el día jueves y poder nosotros cerrar esta semana con lo que habíamos propuesto. Yo creo que el jueves también queríamos hacerlo antes para poder compartir algunas de las cosas que se iban a hacer durante la semana en cuanto a conciertos que tenía el grupo Huasipungo también. Pero si no fue posible, lo vamos a hacer la siguiente semana. Esa es mi promesa y aspiro solamente que Patricio pueda acompañarme y poder hacer la realización de uno de los programas que habíamos propuesto. Y vamos a terminar con una canción en la voz de las hermanas Mendoza Suasti, Triste Pena, que les vaya muy bien el día de hoy. Thank you. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.